Estrellas, el mar y sus riquezas, lo que puedas imaginar, desde la luna y su belleza hasta el sol en su grandeza, todo esto te quiero dar, aunque sé que valen mucho más aquellos detalles que sin pensar hacen tu una realidad y de tu noche tranquilidad. Soy tu proveedor, soy tu provisión en lo grande y lo pequeño, en tu necesidad que no descansará hasta que tus sueños se hagan realidad. Estrellas, el mar y sus riquezas, lo que puedas imaginar, desde la luna y su belleza hasta el sol en su grandeza, todo esto te quiero dar, aunque sé que valen mucho más aquellos detalles que sin pensar hacen tu día una realidad y de tu noche tranquilidad. Soy tu proveedor, soy tu provisión en lo grande y lo pequeño, en tu necesidad que no descansará hasta que tus sueños se hagan realidad. Yo soy quien haré que cada día al despertar sepas que en mí tú puedes confiar. Que no descansará hasta que tus sueños se hagan realidad. Soy tu proveedor, soy tu provisión en lo grande y lo pequeño, en tu necesidad que no descansará hasta que tus sueños se hagan realidad. Yo soy que cada día al despertar sepas que en mí tú puedes confiar.